Continuamos este recorrido por los distintos eventos organizados este fin de semana en nuestra localidad dentro de la agenda cultural y del ocio, y además coincidiendo con estas fiestas navideñas. Lo cierto es que vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una actividad que pues se está convirtiendo en tradición. Vamos por la quinta edición ya de la Papanoelada Motera a cargo del grupo Motero Cruzados. Queríamos recordarlo, por supuesto, porque además va a ser de nuevo, como cada año, no muy llamativo ese paseo, ese recorrido de un gran número de motos decoradas con motivos navideños, recorriendo nuestra localidad, las distintas calles. Y además ahora veremos que todo ello va a culminar en una fiesta navideña, en una zambomba, durante esa tarde-noche allí en la sede del Grupo Motero. Así que, para llevarles más detalles, nos acompaña al otro lado del teléfono Manuel Zapata, como saben, presidente del Grupo Motero Cruzados. Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Ya decimos, de cara a una actividad que, recuerdo, ¿no? Allá por hace 5 años, cuando se originó, cuando empezó la idea, y poco a poco, pues ya vais por el 5º año, como decimos, cogiendo tradición este recorrido, este paseo por las calles, ¿no?, de Ubrique. Sí, claro, ya esta es la 5ª edición. La verdad que cada vez y cada edición y cada año está teniendo más aceptación por la gente del pueblo, por los moteros, incluso las personas que tienen motos de pequeña cilindrada están invitadas, y la verdad que cada año está cogiendo más importancia y más envergadura. Como decías, ¿no?, la verdad es que es algo abierto no solo a los propios socios, ¿no?, integrantes del grupo motero, sino que cualquier persona con una moto de una cilindrada u otra pues puede participar. Exactamente, puede participar todo el mundo. Como siempre, nuestros eventos son siempre abiertos a todo el público. Obviamente las rutas moteras, digamos, ya de salida a carretera y eso, algunos pues no son las motos adecuadas para venir, pero en este caso, como es una ruta urbana, pues está todo el mundo invitado. Se trata de pues poner también esa nota navideña a través de la decoración de las motos, ¿no? Exactamente, desde este va a ser la tercera edición que organizamos también en la Papanoelada, un concurso de motos decoradas, y la verdad que ese concurso pues está dando más aliciente a las personas a acompañarnos y a decorar más las motos. Cada vez la verdad que está habiendo un pique sano entre algunos socios y algunas personas para ver quién se lleva el primer premio. Todo ello, acompañando a la moto, evidentemente también los propios conductores, disfrazados, vestidos de Papá Noel o con motivos, claro, navideños al menos, ¿no? Claro, sí, se evalúa todo, tanto la moto como las personas que van en ella, se evalúa todo el conjunto. ¿Cuáles son esos premios que soléis entregar? Pues los premios solemos entregar a los 3 primeros un diploma conmemorativo, y también pues en esta fecha señalada pues el primer premio es una paleta de jamón, el segundo es un queso de Ubrique y el tercero pues una caña de lomo. O sea que la verdad es que no viene nada mal, ¿eh?, para esta fecha, sí, para cualquier fecha, pero especialmente pues ahí queda también ese aliciente de los premios. ¿Cuántas personas suelen participar? Pues el año pasado creo que participaron en torno a 40 motos. Es verdad que no todas las decoran, digamos, y hay gente que viene sin decorarlas, simplemente por echar paseo y acompañarnos, pero en torno a unas 40 motos. Muy bien, pues participación que además va a más, ¿no?, porque se está consolidando esta cita. Y bueno, pues comentamos los detalles. ¿Sería el inicio y la salida desde dónde? Sería el inicio y la salida por primera vez en 5 ediciones desde la puerta de nuestra sede, porque la primera edición es verdad que no teníamos sede, pero las otras posteriores por el parque de atracciones que se montaba en Navidad, pues era inviable la salida desde la sede. Entonces, a las 6:30 empezará el fallo del jurado de las motos decoradas y a las 7 será la salida. Muy bien, así que 6:30 para que estén allí, ¿no?, y el jurado pueda ver los participantes. Exactamente. Y ya a las 7, la salida, ¿por dónde? ¿Desde allí, desde la zona de Hipersol, hasta dónde os trasladaréis? Pues iremos hasta la zona de expansión y por las diferentes calles de Ubrique. Hemos intentado adaptar el recorrido también a las posibilidades, puesto que por el tema de otros eventos que hay por la zona del casco antiguo, pues nos va a ser imposible de pasar por allí. Así que, sobre todo por el tema, ¿no?, del Belén viviente, también hay una zambomba, claro, ¿no?, en la plaza del Ayuntamiento. Exactamente. Por esa zona, bueno, la evitaréis, ¿no?, esa parte. Claro, lo máximo que podremos llegar será hasta los semáforos, vamos, a la pelita abajo. Pero en el resto, más que un recorrido, bueno, vais a intentar pues pasar por todas las barreras, claro, por todas las calles, incluso calles donde hay más aglomeración de gente, digamos, como en la zona de Avenida España y tal, pues intentaremos pasar varias veces. Hay que decir que se trata no solo de una actividad lúdica, de animar también, ¿no?, ese espíritu navideño, y a través de lo que es bueno, pues este grupo motero, sino que es una iniciativa solidaria, porque también el objetivo es la recogida de alimentos, ¿no? Sí, claro, este año, pues por motivos de calendario y de tantos eventos en el mundo de la moto, pues no nos ha sido imposible realizar nuestra tradicional también ruta solidaria, y entonces no queríamos que pasara el año sin hacer ningún evento solidario, y hemos querido darle ese carácter a la Papa Noelada. ¿Cómo se puede colaborar, Manuel? Pues puede colaborar todo el mundo, vénganos a la ruta, aquí en nuestra sede, que estará abierta desde las 6 de la tarde, y aportando algún alimento no perecedero. ¿Qué dirigiréis para quién? No, todavía no lo tenemos claro, porque siempre nos coge el toro con esto y nunca sabemos a quién, pero vamos, seguramente será Caritas Ubrique o similar. Año pasado, cuando se hizo la recogida, sí que se mandó para los afectados de La Habana, y este año pues se volverá a quedar en el pueblo. Muy bien, pues con ese fin solidario, en definitiva, lo importante es participar y colaborar, ¿no?, y con la aportación de alimentos. Hemos hablado de la Papa Noelada, de lo que sería ese recorrido, ¿que finalizaría sobre qué hora, Manuel? Pues se finalizaría sobre las 7:30, 8:15, aquí en la sede de la asociación. Y a partir de ahí, llegaría lo que es una zambomba que habéis organizado. Claro, ya es la tercera o la cuarta zambomba también que organizamos, y para culminar ese día, pues qué mejor. Viene un grupo y después tendremos a DJ Mar. Estoy viendo por aquí, ¿no?, al Compás del Sur, creo, ¿no? Exactamente, sí. El grupo que tenéis invitado a partir de las 9 de la noche, y ya para más tarde, DJ Mark, ¿no? Sí, también tendremos también pues servicio de comida y de barra, como es habitual, para que todo el que suba, pues que disfrute al máximo. De hecho, hay que destacar que se trata de un colectivo que en su sede intenta mantener abierta pues todos los fines de semana que podéis, ¿no? Lo podemos ver a través de redes sociales, como destacáis, bueno, pues la apertura para toda aquella persona, no solo socio, ¿no?, que quiera acudir. Sí, aquí no le cerramos las puertas a nadie. Nuestra sede está abierta todos los viernes a partir de eso de las 8 de la tarde, y intentamos tenerla abierta los máximos días posibles al año, para que los socios y los simpatizantes pues puedan venir a disfrutar de nuestro ambiente. Además, todos conocemos, ¿no?, la zona de Hipersol, contáis con terraza grande, grandes vistas, e incluso, claro, y el aparcamiento que parece que es el mejor que sí, el de pueblo. Todo el pueblo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso sobre el Grupo Motero Cruzado en su sede, que mantiene abierta para cualquier persona que quiera acudir. Hay que decir que estamos cerrando un 2025, Manuel, que de nuevo ha consolidado, ¿no?, a lo que es vuestro colectivo, con multitud de actividades durante todo el año. Sí, la verdad que cerramos un año realmente fantástico para el club. Seguimos consolidándonos como asociación, como club motero, y la verdad que estamos muy contentos, muy muy orgullosos de ello. Además, actividades con diferente carácter, ¿no?, aunando, ¿no?, como punto de encuentro para los moteros, pero también lúdicos para cualquier persona que quiera participar, e incluso reivindicativos, ¿no?, como veíamos también, por ejemplo, en torno al estado de las carreteras en nuestra zona. Sí, la verdad que sí, este año por temas de fecha también no pudimos hacer nuestra marcha, que estaba prevista en mayo, pero por otro lado pues seguimos trabajando con, por ejemplo, la Asociación Ciclista de Ubrique para la creación de esa plataforma que le dé un poco más de impulso a todo este movimiento reivindicativo. Y bueno, pues incluso siendo punto de sellado de competiciones a nivel autonómico, como veíamos, ¿no?, meses atrás. Lo cierto es que no solo digo como colectivo a nivel local, sino que cada vez sois más conocidos también dentro de lo que es el ámbito motero, fuera de nuestra localidad, ¿no? Sí, la verdad que acogimos el punto del sellado de la Raider Andalucía, que es uno de las pruebas de los eventos mototurísticos más importantes, no de Andalucía ni de España, sino de Europa, ya que vienen moteros de toda Europa, y la verdad que fue un gran escaparate para mostrarnos a todos los moteros del mundo, digamos, y para mostrar nuestro pueblo y lo que tenemos aquí en Ubrique. Además, organizáis vuestra ruta, ¿verdad?, cada cierto tiempo, incluso, bueno, pues también la participación en festivales en diferentes lugares, ¿no? Sí, intentamos siempre de acudir a diferentes eventos moteros que los organizan otros clubes para apoyarlos y también para disfrutar nosotros sin tener que trabajar, como quien dice. Al final los eventos que organizamos nosotros se disfrutan, pero de otra forma. Y además, bueno, cuando habéis organizado vosotros lo que son, en este caso, los encuentros aquí en nuestra localidad, con una gran participación, ¿no? No solo de Ubrique, sino de fuera. Sí, de muchos sitios. Incluso están empezando a venir moteros de Portugal, ¿sabes? Que ya llevan viniendo 2 años. Los 2 años se han mojado los pobres. Pero vamos, cuando llegan aquí, pues le damos una calidad acogida y se van contentos. Pues, ¿cuántos años son ya por parte del grupo Motero Cruzado, digo, desde su creación? Pues, el grupo, el año que viene, hacen 5 años. Uh-huh. Esta es la quinta edición de la Papá Noelada porque se organizó antes de cumplir el año. Muy bien, pues. Se fundó en junio. Y en tan poco tiempo, relativamente, ¿no? Digo, la cantidad de actividades que habéis organizado ya y algunas de gran envergadura, además. Sí, digamos que estamos todo el año constantemente organizando eventos para los socios, para los simpatizantes. Como ya sabéis, nuestro evento de más envergadura es la concentración motera, que este año será los días 13, 14 y 15 de marzo, que lo tenemos todo prácticamente ya preparado en cuanto a actuaciones, espectáculos y demás, y deseando que llegue el día para empezar a montar infraestructura y poder disfrutar con todos. Muy bien, pues la felicitación de estas fiestas navideñas también al Grupo Motero Cruzados y Manuel como presidente, si quiere, para finalizar, ¿no?, invitar a lo más próximo, como decimos, mañana sábado esa quinta Papá Noelada, bueno, pues para las personas que nos estén escuchando, motos, insistimos, de cualquier cilindrada. Por supuesto, desde aquí pues invitar a todo el pueblo de Ubrique a que venga a pasar un rato con nosotros, a dar un paseo por las calles de Ubrique con las motos decoradas y si no, pues después en nuestra sede para la Zambomba y que no se olviden de la aportación solidaria, que es lo realmente importante. Muy bien, pues con ese objetivo solidario, esta iniciativa, la Papá Noelada Motera, que tiene lugar mañana en nuestra localidad. Recuerden, a partir de las 6:30, el punto de encuentro allí en su sede, y sobre las 7, el recorrido por las distintas calles de nuestra localidad. Y posteriormente pues se unirá con lo que es la Zambomba, las actividades que tienen previstas allí en esta fiesta navideña por parte del Grupo Moteros en su sede. Pues Manuel Zapata, presidente del Grupo Cruzados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Felices fiestas para todo el colectivo, por supuesto, y nada, seguiremos destacando cada una de las actividades, que son muchas, que organizáis y que os consolidan, ¿no?, como asociación en nuestra localidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre. Saludos.